un honor y es un privilegio que Dios me conceda poder estar entre ustedes y sobre todas las cosas compartir algo de las muchas cosas que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, en nuestro ministerio y yo sé también que en la suya. Yo no vine sola, me acompaña Nancy Camacho, ella es de la Iglesia del Discípulo de Yauco. Desde allí, Nancy, ¿es así? Y como bien dijera el pastor, Dios me ha permitido ya hasta este día escribir 4 libros. 4. De los 4 libros que he escrito, solo me queda el último. Así que los demás se han ido, como dice el puertorriqueño, como pan caliente. Dios me permitió escribir inicialmente, Señor, sácame de aquí, volumen 1. Me permitió escribir, Señor, sácame de aquí, volumen 2. Me permitió escribir, su amor me ha sanado, que es el 3er libro. Y por último, atrévete a pensar como Él. Y es un desafío que el libro lanza para que la iglesia de Cristo active la mente de Cristo que se nos ha sido dada. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Dios espera que nosotros como iglesia funcionemos con la mente de Cristo. Yo en mi caminar de vida cristiana, y yo llevo ya sirviéndole al Señor 40 años de mi vida, en mi caminar de vida cristiana he visto a muchos creyentes envejecer en el Evangelio, pero no madurar en la fe. Son 2 cosas completamente distintas. Se puede envejecer en el Evangelio, pero madurar en la fe requiere que usted utilice su mente. Por muchos años, la parte intelectual, que es una facultad que Dios le dio a todos sus hijos, se dejó fuera o se desprendió de la fe. Y yo creo que va unida. Porque si cantamos, tenemos que hacerlo con el entendimiento. Si enseñamos, tenemos que utilizar el entendimiento. Amén. Todo lo que hacemos, aun todos los dones que son del Espíritu, que se nos han sido dados por la gracia divina, hay que administrarlos con el entendimiento. Y por la gente no utilizar apropiadamente el pensamiento, están cayendo en desastres, especialmente las familias, porque se requiere utilizar bien el pensamiento. El primer requisito para usted tener una identidad clara y definida es que usted abrace el pensamiento correcto. El pensamiento correcto y el pensamiento verdadero es aquel que está contenido en Dios. Y la única manera de usted descubrirlo es a través de este libro. No hay de otra. Esta es la palabra profética más segura. ¿Oyó lo que dije? Más segura. ¿Está escrito en el libro? No hay problema. ¿No está escrito en el libro? Question mark. Pero muchas personas no acuden al libro, al sagrado libro de Dios. Es más, le voy a invitar a que lo tome en su mano. Vamos a hacer en esta mañana una declaración para que usted valorice este sagrado libro. ¿Todos tienen su Biblia en la mano? Muy bien. Yo quiero que usted repita conmigo en voz alta. En este libro está contenido el diseño original al cual Dios, como arquitecto y constructor, me quiere conformar. Y yo como casa espiritual me dejo edificar, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo en mi vida. Por eso pienso lo mejor, creo lo mejor y expreso lo mejor con respecto a los demás, porque pienso lo mejor, creo lo mejor y expreso lo mejor de mí misma. Y Jesucristo es mi modelo. Si usted cree eso, usted está, mire, por el libro. Amén. Gloria sea al Señor. Sin más preámbulos, les voy a invitar, después, luego que termine la predicación y la administración, nuestra hermana Nancy va a estar en la parte de atrás con los libros. Yo le voy a decir algo. Este libro está diseñado para transformar su mente. No se puede leer solo, hay que leerlo juntamente con la Biblia al lado. Porque yo lo invito a usted a entrar en una disciplina, porque el pensamiento solo se puede renovar mediante la palabra. Y cuando usted termina de leer este libro, usted no es la misma persona. Porque en el trayecto de leerlo y de escudriñar lo que yo le envío a buscar en la Biblia, ya su mente ha sido renovada y su alma sufre una transformación total. Tengo testimonios hermosos de eso y Dios lo hizo primeramente conmigo, cuanto más con aquellos que Él decidió tocar a través de Él. Así que al finalizar, nuestra hermana Nancy va a estar allí. Regale un buen regalo de Navidad. Recuerde que nosotros no regalamos por regalar. Cuando regalamos tenemos que usar también la cabeza. Amén. Mire, no haga como la gente ayer. Parece que dieron el bono y todo el mundo se fue a gastarlo. Ay, santo, no haga eso, por favor, use la cabeza. Amén. Ustedes están como medio tímidos. Aquí la timidez tengo que ser yo y ya perdí la timidez. Ya estoy entrando en confianza. ¿Estamos? No se preocupe que yo no predico largo. Gloria al Señor. Quiero invitarlos a buscar sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15. Y quiero considerar ante ustedes el verso 57 y 58. Y luego les pido que me acompañen a la carta a los Gálatas para leer el capítulo 6 y verso 9. Repito nuevamente para beneficio de todos, Primera de Corintios 15, verso 57 y 58. Y Gálatas 6 y verso número 9. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Así que no todos lo tienen. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Muy bien. Mire cómo dice la Escritura a la gloria del Dios Trino. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Gálatas capítulo 6 y verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, diga conmigo, segar. Segaremos, ¿cómo? Si no desmayamos. El problema de muchos es que no logran la cosecha porque en el camino desmayan, desfallecen sus fuerzas. Y yo quiero en esta mañana compartirles un tema que yo sé que les va a ayudar mucho en el desarrollo suyo interior como persona y como cristiano. Y el tema es el siguiente: volviendo a nuestras raíces de identidad conforme al propósito eterno de Dios. Oiga bien, volviendo, regresando a nuestras raíces de identidad conforme al propósito eterno de Dios. Yo no sé si usted ha logrado entender que Dios es eterno y que todas las cosas que Dios hace las ha concebido y las ha consumado en la eternidad. Y por cuanto lo ha hecho en la eternidad, todo lo que Dios hace es eterno, es perpetuo, es perfecto. Eclesiastés capítulo 3 y verso 11 dice que Dios ha puesto eternidad. Él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre a entender toda la obra que Dios ha hecho de principio a fin. ¿Por qué? Porque es una obra eterna. Diga conmigo, eterno. Y todas las cosas que Dios ha hecho, las ha hecho, las ha concebido y las ha consumado en la eternidad. Así que la tierra viene a ser el escenario donde Dios ha manifestado lo que de antemano ya Él concibió y consumó. Ahora bien, ¿en quién Dios concibió y consumó todas las cosas conforme al registro sagrado? En Cristo. Cristo es el cumplimiento del eterno propósito de Dios para con el hombre. Lo maravilloso de este evangelio es que Dios nos dio a su Hijo como un regalo. En otras palabras, Dios colocó la eternidad dentro de ti. ¿Cuántos lo alaban? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y Cristo en su oración intercesora dijo: Padre, yo les he dado a conocer tu nombre para que te conozcan a ti. Porque el conocimiento de Dios es la vida eterna. La vida eterna no es un concepto futurista de cuando yo me muera yo voy a ir al cielo. No, de ninguna manera. La vida eterna es la vida de Dios mediante el conocimiento que Cristo me revela por medio de su Espíritu Santo y de esta palabra. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Usted disfruta de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Cristo glorioso habita por medio de la fe en su corazón. Bendito sea su nombre. Así que vamos a volver nuevamente a nuestras raíces de identidad, pero conforme al propósito eterno. Yo no estoy hablando de mi nacionalidad, yo no estoy hablando de, como celebrábamos ayer en la Plaza de Yauco, la puertorriqueñidad. Y yo soy orgullosa de ser puertorriqueña, pero antes de yo ser puertorriqueña, yo soy conciudadana con los santos. Y cuando la Biblia habla de ciudadanía, habla de un reino. Y ese reino es el reino de Dios. Y eso se antepone ante cualquier costumbre, tradición o cultura. ¿Lo sabía usted? ¿Cuántos son conciudadanos del reino de los cielos? Cuando usted sabe lo que usted es, y cuando usted sabe que lo que Dios bendijo es lo que usted es, entonces lo que usted hace, por ende, es bendecido. La religión ha invertido el orden. La religión ha querido bendecir el hacer del hombre para luego bendecir el ser. Pero eso no fue lo que Dios dijo. El diseño original de Dios es: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice la Biblia en Génesis: y lo bendijo Dios. Así que nosotros hemos sido bendecidos desde la eternidad. La religión te hace buscar bendición, pero la bendición ya se nos ha sido dada. Cristo es la bendición de Dios. Y ha sido puesta en tu corazón y el mío para que lo disfrutes a plenitud. Cuando usted sabe quién usted es en Cristo, porque esa es la clave, mi hermano, descubrir quiénes somos en Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 que nosotros somos una nueva creación. Así que mi identidad no está basada en el antiguo concepto adámico. Porque aquel Adán en Cristo fue restituido. Y ahora Dios me ve a mí en Cristo. Y el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas, dice la Biblia, ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque el Dios al cual usted le sirve y al cual yo le sirvo, hace nuevas todas las cosas. Todas. Cuando la Biblia dice todas, son todas. Todas. Pablo dice que demos gracias a Dios todos los días, porque nos da la victoria. Diga conmigo, la victoria es mía. Y el medio que Dios ha utilizado para darte la victoria se llama Jesucristo. No hay otro medio. Tú no puedes escribir a victoria por ningún otro medio. Ahí dice la Biblia, por Jesucristo. Él fue el que todo lo llevó a cabo y concluyó la obra, y esa obra te fue imputada a ti. Por eso es que cuando vamos al Calvario y cuando vamos a la cruz, tenemos que reconocer que si no hubiese sido por Jesucristo, que hubiese sido de nosotros. Bendito sea su nombre. Y para que tú puedas entender cuál es esa identidad que Dios quiere formar en ti, yo te voy a presentar en esta mañana cuatro virtudes o cuatro cualidades o cuatro características que la iglesia de Cristo debe de cultivar para evidenciar esa identidad que Dios nos ha dado ante el mundo. ¿Cuántos se consideran iglesia de Cristo? A veces hasta el concepto no lo sabemos utilizar, porque el domingo decimos voy para la iglesia, y en realidad usted no va para la iglesia, usted es la iglesia. Usted va hacia el templo físico para reunirse, congregarse colectivamente con miembros de la familia de Dios para juntos adorar. Pero yo soy iglesia. Así que cuando nosotros salimos de estas cuatro paredes, el concepto de lo que somos, nuestra identidad, que es la identificación que tenemos con Dios y en Dios por medio de Cristo, sigue siendo donde quiera que estamos. Somos iglesia en Walmart, somos iglesia en Plaza Yauco, somos iglesia en la escuela, somos iglesia en la universidad, somos iglesia de Cristo. Y cuando Pablo le habla a la iglesia, el primer requerimiento que les dice es: estad firmes. Y esa es la primera virtud o la primera cualidad que nos hace aptos a nosotros y nos da la identidad que necesitamos mostrar al mundo. Firmeza, diga conmigo, firmeza. La firmeza, amados míos, está vinculada al carácter. Hay gente que no tiene firmeza porque no han desarrollado carácter. Y yo no hablo de desarrollar carácter como un antiguo pastor mío que decía: yo soy así porque soy así, porque nací así y me criaron así, y yo soy de sangre caliente. Y yo tenía apenas 17 años, y como yo lo veía como medio cascarrabia, un día me le acerqué atrevidamente y le dije: pastor, usted necesita una transfusión de sangre. Y él se me quedó mirando y me dice: ¿qué tú dices? ¿Que necesita una transfusión de sangre? Porque usted siempre está de mal humor y usted dice que eso se debe a su sangre, que es una sangre caliente de sus raíces. Pues debe decirle que necesita la sangre de Cristo. Se puso con la sangre caliente. Pero yo le dije una verdad. Quizás fue imprudentemente, por mi inmadurez a esa etapa de mi vida. Pero le dije una verdad, porque él no estaba proyectando ni estaba evidenciando una identidad con el Señor. Y cuando somos figuras públicas, usted tiene que tener armonía entre lo que usted es, lo que usted dice y lo que usted hace. Si no, jamás el mundo va a creer que usted es. Existir es una forma. Vivir es un principio, pero ser es un misterio que solo Dios sabe revelar. Solo Dios, nadie más. Pablo le dice a esta iglesia: estad firmes. La firmeza está vinculada al carácter. La firmeza está vinculada a la voluntad. La firmeza está vinculada a la confianza que usted va desarrollando gradualmente en Dios. No todo el mundo tiene el mismo grado de confianza en Dios, porque es un asunto de conocerlo y de tener relación con Él. La firmeza es esa fortaleza interna que nos brinda el Espíritu Santo para que nada ni nadie nos mueva de esta fe. Diga conmigo: firmeza. ¿De dónde sale esa firmeza que el apóstol Pablo le pide a la iglesia que tenga? Del Dios el cual nos creó. El Dios que te creó a ti, que me creó a mí, es un Dios firme. La Biblia habla de todo lo que es firme en Dios. Y una de las primeras cosas que la Biblia dice que Dios es firme es que los pactos de Dios son firmes. Y digo los pactos de Dios porque aunque existe un pacto eterno que fue concebido en Cristo, el primer pacto que Dios tranza con el hombre en el principio de la creación fue un pacto condicional. Dios le dio al hombre un mandamiento: de todos los árboles que hay en este huerto tú puedes comer, pero de este árbol que está aquí, de la ciencia del bien y del mal, el de ese árbol no comerás. El día que comas de él, te vas a morir. Y Dios no cambió su palabra. Dios fue firme. Aunque redimió al hombre y comenzó la revelación del plan eterno de él, Dios tenía que ser fiel al pacto. El alma que peca se muere. Por eso Cristo es tan importante en tu vida. Porque el que está en Cristo no peca. La misma semilla y naturaleza de Dios en ti no te deja pecar. Y yo hablo de practicar pecado. Debilidades todos tenemos. Emociones que a veces suben y otras veces bajan, todos tenemos. Momentos de ánimo y momentos de desánimo a todos nos llegan. Pero yo hablo de tratar de vivir una vida cristiana practicando pecado, no se puede. No se puede, porque el mismo Espíritu que está en ti no te deja, si es que vosotros tenéis el Espíritu de Dios, dice la Escritura. Los pactos de Dios son firmes, las obras de Dios son firmes, donde Dios las colocó, ahí están hasta el día de hoy. ¿No se ha puesto usted a pensar que la tierra es redonda y que los mares no se salen de su cauce? ¿Quién los puso ahí? La sabiduría de Dios, Cristo. Él fue el que afirmó todas las cosas. Si será firme nuestro Dios. El testimonio de Dios es firme. El testimonio de Dios es firme. Santiago 1:17 dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El trono de Dios es firme. Mira, hermano, yo tengo que hablarles de Dios porque es la única manera de nosotros poder elevar nuestro pensamiento a una dimensión de vida totalmente distinta, dimensión de vida que mucha gente no conoce, aún gente cristiana. Si nosotros pudiéramos elevarnos a este estándar de vida y a esta dimensión con Dios, créanme, que las cosas que nos ocurren aquí en la tierra perderían presión sobre nuestras vidas. Porque la única manera de usted poder ser abrumado y atribulado y llevado a una depresión tal es que le falte el conocimiento. Dios mismo a través del profeta dijo: mi pueblo perece, se muere por falta de conocimiento. Y yo no hablo de data ni de información. Yo hablo de conocimiento en base a lo que Dios ha dejado para nosotros. Porque cuando yo sé quién yo soy y cuando yo sé qué es lo que yo tengo, cuáles son los recursos que Dios me ha dado para conquistar la vida, yo voy hacia adelante sabiendo quién es mi capitán, sabiendo que el que abre camino para mí es Él. Él dice: he aquí, yo hago cosa nueva, yo abro camino en el desierto, ríos en la soledad. Está hablando de Cristo, que es el camino, y está hablando del Espíritu Santo, que es el río. Es el río de Dios. ¿Qué cosa habrá que el Espíritu de Dios no pueda hacer por usted? Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que abrazar esta palabra. Y usted tiene que no solamente abrazarla, tiene que meditarla, tiene que confesarla. Ella tiene que formar parte de su lenguaje. El trono de Dios es firme. Isaías 14 y verso 26 dice: este es el consejo acordado sobre toda la tierra. ¿Usted puede creer una cosa como esa? Que todo lo que va a acontecer aquí en la tierra ya fue acordado en la eternidad. Amado, usted me está siguiendo en la línea de pensamiento, ¿verdad? Que los veo así como... todo lo que acontece aquí en la tierra, todo, la palabra profética, todo, todos los acontecimientos, todos, fueron acordados en el consejo de Dios, en la eternidad. Y dice ahí aún más: y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y su mano está extendida. Y cuando habla de Dios y habla de Jehová de los ejércitos y habla de su mano, está hablando de su cetro, está hablando de su dominio, está hablando de su reino, está hablando de su gobierno. Cuando usted vive siendo un ciudadano del cielo aquí en la tierra, y se puede, usted vive en otra dimensión de vida. Yo lo estoy invitando a usted a entrar en esa dimensión. O yo no, sino el Espíritu de Dios. Las misericordias de Dios son firmes. Si no fueran por sus misericordias. Mire, si son firmes, que son nuevas cada mañana. ¿Cuántos se zambullen en la misericordia de Dios cada mañana? Yo me zambullo. ¿Usted sabe lo que es zambuirse? Chuculún. En las misericordias. Todas las mañanas. Padre, gracias por tus misericordias. Allá voy y me zambullo. Y ahí no hay problema si usted no sabe nadar, porque está dentro de la misericordia de Dios. Y no se va a ahogar. Alaba lo que Él vive. Todo en Dios es firme. Y el anhelo del corazón de Dios para su iglesia, para el cuerpo de Él, es que también sea firme. Mire, hermano, vamos a dejar la fe a un lado y vamos a emplear la lógica. Vamos a emplear la lógica. A ver si usted capta esto. De la misma manera en que usted funciona, usted tiene una cabeza, tiene un cerebro y tiene un cuerpo. Y la Biblia dice que todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles y entendidas por medio de las cosas hechas. Vamos a establecer un paralelo. Si su cabeza es la que le envía los mensajes a través del sistema nervioso central para que los demás miembros de su cuerpo funcionen, y si nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, entonces, por lógica, el que esté conectado a la cabeza, que es Cristo, y discierna su función en el cuerpo, ¿me sigue? Y discierna su función en el cuerpo, vive una vida en plenitud. Porque usted no anda por ahí a menos que tenga un trastorno de personalidad, o a menos que tenga un problema psicomotor y todo está aquí en la computadora, usted no anda por ahí haciendo cosas raras. Usted no camina y la mano le va de un lado para otro. ¿No? ¿Por qué? Porque todo su sistema está bien alineado. Mire, hermanos, si Dios nos creó de tal manera para que mirándonos a nosotros mismos podamos entender lo que Él desea. Dios anhela que su cuerpo sea firme. Especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, tan difícil, proféticamente hablando. Él espera que nosotros seamos firmes. Y ya yo les definí firmeza. Y le voy a decir algo más. El diccionario etimológico de sinónimos al castellano define la infirmeza como enfermedad. Un fallo en la firmeza del ser. Y hay gente enferma porque están infirme. De ahí nace la palabra enferme, de la unión de la corrupción de dos palabras, infirme. El que está enfermo no tiene firmeza. Por eso se cae y se levanta. A veces se cae y lo levantan. ¿No es así? Y lo primero que usted y yo necesitamos para tener una identidad clara y definida y volver a las raíces del propósito divino es tener firmeza. Firmeza. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Para que puedas ser creíble al mundo. Para que el mundo cuando te vea a ti diga, wow, esa persona de verdad que es cristiano 24/7. 24/7. La segunda virtud o el segundo característica es que nosotros seamos constantes. Es el texto que acabamos de leer desglosado. Que seamos constantes. La constancia es paso firme sin retrocesos. Eso es la constancia. Pasos firmes sin retrocesos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia qué, hacia adelante. El apóstol Pablo decía que él era de los que iba hacia adelante y era un hombre enfocado. A veces nosotros no adquirimos resultados porque pretendemos que hayan cambios haciendo la misma cosa. Para que hayan cambios, a veces hay que cambiar la manera de pensar. La constancia es esa capacidad de mantenerte haciendo lo que sabes que debes hacer. Eso se ha ido perdiendo gradualmente. Y lo digo porque yo llevo ya un año pastoreando. Y yo he visto la inconstancia en mucha gente. Personas que comienzan con euforia. ¡Vamos para adelante! Y usted sale con 100. Y a mitad de año le quedan 10. ¿Qué pasó con los demás? Fueron inconstantes. Inconstantes. La Biblia dice en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante, mire a qué grado, en todos sus caminos. Y eso es mucho decir. La constancia es perseverancia convertida en costumbre, a tal grado de llevarlo a un sistema de vida y pasión. Mire lo que es la constancia. Dígame si no necesitamos constancia dentro del pueblo de Dios. Ahorita hicieron un anuncio. El martes que hay aquí, culto de oración. Que hay el jueves, grupo de apoyo. Que hay el viernes, estudio bíblico. La gente oye eso y usted los ve el próximo domingo. ¿Por qué? Porque no hay constancia. Porque la carne puede más que el espíritu. Y la carne es más mala que el diablo. Porque la carne te dice, ay, estás cansado. No vayas. Déjalo para la semana que viene. El problema es que la semana que viene la carne vuelve y te dice lo mismo. Y tú eres tan obediente a tu carne. Y eso se torna en un estilo de vida para muchos. Y no hay constancia. Y si no hay constancia, no puede haber crecimiento. Lo que es constante no se muda. Lo que es firme no se mueve. Lo que es inquebrantable no se fragmenta. Lo que es inflexible no se doblega. Y el cristiano tiene que discernir todo eso. Usted tiene que discernir cuándo ser firme. Usted tiene que discernir la constancia. Usted tiene que discernir cuándo ser una persona como roca. Y la Biblia nos llama piedras vivas. Mire todo lo que usted es. Le estoy definiendo identidad a la iglesia. Si usted no cree y usted no hace lo que usted es, ¿sabe lo que usted es? Un desastre. Y eso lo dijo la hermana Rosita. Porque el deseo de Dios y el anhelo de Dios es verlo a usted una piedra viva, una roca fuerte, sólida, firme, constante. El tercer punto es creciendo. Creciendo en la obra del Señor. Ahora mire, le voy a explicar esto, le voy a volar la tapa del cerebro. Nosotros pensamos que crecer en la obra del Señor es hacer obras religiosas. Yo estoy creciendo en la obra del Señor, óigame bien. Y yo trabajo para el Señor. Y yo me gasto para el Señor. Y todo es para el Señor. Y como es algo que lo hemos oído por tanto tiempo y por tanto tiempo y por tanto tiempo, lo repetimos como el papagayo. Y no nos damos cuenta que estamos creando un condicionamiento en nuestro entorno que nos está drenando nuestras energías. ¿Cuántos me siguen? Porque la Biblia me dice que nosotros, ve que hay que renovar la vida del pensamiento, que nosotros somos colaboradores con Dios. ¿Cuándo usted renovó su pensamiento de esa manera, hermana Rosita? Ah, sencillo, me invitaron a predicar a New Jersey hace unos cuantos años atrás. Y ustedes saben que cuando uno termina de predicar en una iglesia, lo primero que le dicen a uno, hermana, no se vaya que la vamos a llevar a comer. Y cuando me llevaron a comer, me habían asignado una escudera y me monté en el carro con ella, me llevó a un restaurante. Cuando estamos llegando al restaurante, antes de estacionarse, yo veo que ella pone el carro en parking y me dice, ay, hermana, espérese un momentito, que ahí está saliendo del restaurante una mujer de Dios que yo necesito que usted conozca, es una pionera del evangelio, usted tiene que conocerla, espérese, no se vaya. Cuando yo levanto mi rostro para mirar hacia el frente, yo veo esta mujer casi una anciana, toda doblada, estaba más doblada que la mujer de Lucas 13, con un andador. Y yo me quedo mirando así y yo le digo, wow, Padre. Y oigo esa voz clara del Señor que me dice, no es mi voluntad que esté así. Y cuando yo oigo esa voz, que es inconfundible la voz de Dios en mi espíritu, le digo, Señor, pero está así, pero se ha gastado para ti toda su vida. Y me dijo el Señor, esa es la razón por la que está así. Porque yo en ningún momento le dije a mis hijos que se gastaran para mí. Yo les dije a mis hijos que trabajaran conmigo como mi hijo trabajó conmigo. Dijo Cristo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. Y las obras que Dios tenía preparadas en la eternidad fueron consumadas en la cruz por Cristo. Ahora yo trabajo con Él. Y cuando yo trabajo con Él, yo trabajo sobre dos bases fundamentales, que son deleite y descanso. Si yo no veo que en mi trabajo, en mi ministerio, ya bien sea ejerciendo una función evangelística, pastoral, apostólica, olvídese de eso. El Espíritu Santo es el que lo pone usted a funcionar y le cambia la tarea cuando a él le parece. Si en esa tarea mía o función mía yo no veo deleite en lo que hago y descanso, esa obra no fue concebida en la eternidad. Porque cuando Dios terminó su obra, lo primero que Dios hizo al terminar su obra en el principio de la creación fue descansar. Entonces, yo veo que la iglesia, en términos generales hablando, no avanzan en el propósito eterno de Dios porque se gastan, porque entonces han invertido el orden bíblico. Y yo entiendo que yo soy colaboradora de Dios. Quiere decir que yo no voy a hacer nada en la iglesia que venga como sugerencia de hombre. Yo voy a conformar lo que yo estoy haciendo en la iglesia conforme al propósito eterno de Dios en el diseño de este mapa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la tratan de edificar. Desde que yo comencé a pastorear, porque fue un llamado directamente de Dios, llevaba años la gente diciéndome, ¿por qué tú no pastoreas? Yo le dije, porque esto no es una cuestión de yo plantar un kiosco. Hello. Usted no puede hacer nada si Dios no le envía a hacerlo. Ay, pero tú estás perdiendo el tiempo. Yo fui 10 años, por 10 años yo fui pastora asociada de una iglesia. 10 años, una década completa, estuvo el Señor traineándome. Yo no sabía que iba a pastorear. Yo siempre me he movido como evangelista en diferentes lugares, dando conferencias. Cuando Dios me llama el 18 de abril y me dice, ha llegado el tiempo en que abras la obra que yo he puesto en tu corazón, porque es en el tiempo de Dios. Lo primero que Dios me dice es, quiero que pongas fundamento sobre la iglesia. Cuando la gente se enteró de que la hermana Rosita Martínez estaba pastoreando, mire, eso fue como un hormiguero. Ahora la iglesia consta de 35 personas. Y yo feliz. ¿Por qué yo estoy feliz? Porque esos 35 están siendo bien formados. Y los que no quisieron estar bien formados se fueron a seguir deformando en algún otro lugar. Porque la gente, mire hermano, y perdonen, esto no tiene nada que ver con ustedes, es para reflexión. La gente busca iglesias que satisfagan sus egos. Vámonos para aquella iglesia porque aquella iglesia tiene un terrible programa de niños. Aquella iglesia tiene un terrible programa de esto. Aquella iglesia tiene un departamento de aquello. Aquellos tienen... ¿Usted no se ha dado cuenta los criterios que usa la gente para seleccionar dónde le sirven al Señor? Aunque el mensaje sea un desastre. Yo no quiero eso. Yo quiero que los niños sean bien formados. Aunque yo me tenga que sacrificar. ¿Por qué? Ay, hermano, porque el mismo mundo nos enseña que todas estas personas, oiga bien, todas estas personas que nosotros los vemos que son terroristas y que son esto y que son aquello otro, todos fueron formados de niños. ¿O usted se cree que es fácil así entregar la vida? No, los cogieron desde recién nacido y le lavaron el cerebro. Y el Evangelio no le lava el cerebro a nadie, pero los padres, óiganme bien los padres que están aquí, la Biblia te llama y te amonesta a ti. No que vengas y traigas los niños para que aquí te los eduquen. Eso es parte de, los tienes que educar en casa. En casa. Ayer yo estaba en un salón de belleza y me comentaba la persona que me estaba asistiendo que había una niña de 4 años que parece que no le cayó bien ella y otra de las que estaban allí. ¿Y usted sabe lo que le dijo la niña de 4 años? La niña de 4 años le dijo, voy a llamar al caserío para que te tumben la cabeza. Ella quedó así en una sola pieza. Una niña de 4 años, no salió, eso no salió espontáneo de ella. Eso es que el medio ambiente donde la niña se está criando ya escucha ese lenguaje. Y aquí en Puerto Rico, yo no sé cuál es la manía, que aquí todo se convierte en moda. Oh my goodness. Está bien, los voy a dejar tranquilos. Diga conmigo: constancia. Debemos ser constantes en el amor. Debemos ser constantes en la fe. Debemos ser constantes en la esperanza. Debemos ser constantes en el servicio. Debemos ser constantes en la oración. Todo lo que le estoy dando es Biblia. Es haciéndole solamente memoria. Si Cristo no hubiese sido constante, ¿dónde hubiéramos parado nosotros? No hubiera habido salvación. Padre, heme aquí, aún en Getsemaní. No fue que él no quería ir a la muerte, porque la Biblia dice que él puso su vida y la volvió a tomar. Es que lo que se le hacía difícil en la humanidad es beberse la copa de la ira del juicio de Dios contra el pecado sobre él, siendo inocente. Esa copa de ira fue derramada sobre él para que la ira de Dios ya no esté sobre ti. Dile al que está a tu lado: Dios ya no está airado contigo. Lo tercero que Pablo le dice a la iglesia es crecimiento. Que crezcamos en la obra. El que crece se desarrolla. ¿En qué se crece? Mire, hermano, solamente le voy a hacer mención. Se crece en la gracia de Dios y se crece en gracia para con los hombres. Cristo es el mejor ejemplo. Se crece en conocimiento. Se crece en la fe. Hay momentos en que usted le tiene que decir al Señor: Padre, auméntame la fe. Porque se requiere fe. Se crece en número. Pero usted tiene que discernir las estaciones. Se crece para salvación. Pedro es el que le dice a la iglesia: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por esa leche, ese alimento, ustedes crezcan para salvación. Mire, hermano, ¿usted sabe cómo yo sé que una persona ha nacido de nuevo y no es un religioso más? Porque tiene hambre de Dios. Porque como dicen en mi país, no se pierde un 15. Todo lo que tiene que ver con crecer espiritualmente, esa persona está ahí, buscando alimento, buscando. Como el niño cuando nace. ¿Cómo yo sé que un niño nace? Lo primero que hace el niño cuando nace es llorar. Porque quiere, ¿qué? Leche. Entonces yo sé quién ha nacido de nuevo y quién es religioso. Alabe lo que él vive. Se crece emocionalmente. ¿Sabe que hay cristianos que no crecen emocionalmente? No crecen. ¿Y cómo usted lo sabe? Es sencillo. Mire, por ejemplo, para una dinámica nada más que para que se ría. Usted llega aquí todos los domingos, ¿verdad? Buscando el alimento espiritual para crecer, tremendo. Pero como la Biblia dice que crezcamos en todo, es en todo. No es solamente espiritualmente. No es que usted lo espiritualice todo, es que usted crezca en todo, crezca emocionalmente también. Y que de momento lleguen aquí 5 visitas. Y que usted está acostumbrado a sentarse en una misma silla. Y que le digan: mire, mi hermano, llegaron unas visitas, ¿me puede hacer el favor? Y se me mueve de silla y usted se enoje. ¿Y por qué yo me tengo que ir de aquí? Si esta es la silla donde yo me siento. Y le salen todos los niños emocionales que se tienen por dentro. Y a lo mejor usted se mueve por respeto, pero se mueve entorunado. Yo voy a hablar con el pastor. Porque yo toda mi vida me he sentado ahí. Y ahora vienen con esa vaina y quitarme donde yo me siento. Niñerías. Porque no se ha crecido. Eso era lo que le pasaba a la iglesia de Corintio. Eran niños. Pablo le dice: os di a beber leche y no le pude dar alimento sólido, porque ustedes no son capaces todavía de entender. Una iglesia rica en dones, una iglesia llena de tantas cosas, y todavía tenían problemas a nivel emocional, porque ellos estaban todos fragmentados. Unos se habían ido con Pablo, otros se habían ido con Apolo, otros eran del bando de Cristo. ¿Y Cristo está dividido acaso? Porque esto no es asunto de personalidad, hermano. Porque los que van detrás de las personalidades, cuando la personalidad se caen ellos juntamente con la personalidad. Alábelo ahora si puede, si no diga ouch. Y la cuarta característica para concluir el mensaje es la bondad. La bondad. No te canses de hacer el bien. No te canses. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ayudar a una persona y dar el todo por esa persona? Y al final de cuentas, esa persona jamás se lo agradeció. Amén. Y usted, todo lo que usted sembró, se fue por la borda. Entonces, la experiencia de haber ayudado y de haberse entregado y de haber sido pasional con esa persona le dejó un sabor amargo. Y usted se dice a sí mismo: no vuelvo a ayudar ni a la madre que me parió. Y nos hacemos juramentos y cerramos el corazón por una mala experiencia. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desfalleces, si no desmayas. ¿En qué consiste hacer el bien? Hacer el bien consiste en no devolver un mal por un mal. Te pagaron mal, devuélvelo con un bien. ¿En qué consiste el hacer el bien? En no vengarte, en no sacar en cara, en no murmurar ni juzgar a nadie, en honrarnos unos a otros, en respetar los límites. Mire, hermano, eso de discernir cuál es su función en el cuerpo es vital. Porque cuando usted discierne cuál es su función, si usted es mano, si usted es de los que se mueven en el servicio, si usted es pie de los que se mueven en la acción, si usted es boca de los que le gusta enseñar, usted tiene que discernir cuál es su función en el cuerpo para que usted no interfiera con el trabajo de los demás. Pero hay gente que no tiene identidad propia y piensan que el trabajo que hacen es lo que les da identidad y quieren ser el hombre orquesta o la mujer orquesta. Todo lo quieren hacer. Y lo que hacen es que traen desavenencia al cuerpo. La Biblia dice que no nos olvidemos de la ayuda mutua. Y sobre todo, hacer el bien es levantar y restaurar al caído. ¿Qué cualidades o características hicieron posible que la iglesia del siglo I lograra avanzar en el propósito de Dios? Se las menciono. Número uno, la unidad de espíritu. Pablo es el que le dice a la iglesia de los Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Dese una chequeadita en el capítulo 2 de Filipenses y mírese en ese espejo a ver si ese es el mismo sentir que tiene usted. Si no, pídale a Dios ayuda. Lo segundo, que usted persevere en la doctrina apostólica, que son las doctrinas fundamentales del evangelio de la gracia de Jesucristo. Amén. ¿En qué más se veía la iglesia primitiva lograr el propósito eterno? En el compañerismo. Mire, la verdadera iglesia es aquella que aprende a compartir. Nosotros somos una familia, hermano. Una familia en Dios. ¿En qué más? En compartir el pan. En el orar juntos. Yo sé que usted puede orar en su casa, pero si puede venir el martes a orar, pruebe que usted es una persona constante y no deje de hacerlo, venga a orar. Tener todas las cosas en común y reunirse y procurarse unos a otros constantemente. ¿Cuál era el resultado de esa iglesia en el siglo I haciendo todas estas cosas? Que el Señor, número uno, el temor de Dios se apoderó de todos en la ciudad. Y segundo, que el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. Dios es el que salva. Dios es el que le da crecimiento a la iglesia. Pero Dios espera que usted sea una persona firme, que usted sea una persona constante, que usted aprenda lo que es crecimiento y que usted no deje de hacer el bien cuando usted tiene poder para hacerlo. Incline su rostro ahí donde está y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, que para nosotros es un bálsamo. Cuando somos expuestos ante esta palabra santa, de verdad que tenemos que confesar y no negar que necesitamos todavía mucho para parecernos a ti. Padre, confórmanos conforme a tu propósito eterno, declarado en Romanos 8:28. Confórmanos a la imagen de Jesucristo. Permite que Él sea nuestro modelo de vida. Permite, oh Dios, que esta palabra de firmeza, de constancia, de crecimiento, y esta palabra, Señor, de bondad, que son parte del fruto del Espíritu en nosotros, pueda fluir en nuestra vida de forma automática, porque aprendamos a vivir conectados a ti, que eres la cabeza de nosotros. Gracias por la oportunidad que me has brindado de sembrar esta palabra en este pueblo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Gracias por los que tú has elegido y has predestinado para formar parte de esta casa. Gracias por los que tú has plantado en este lugar con una función específica para llevar a cabo, Padre mío, la visión de esta casa. Gracias por los pastores que te ha placido colocar aquí. Yo te pido que los ayudes en medio, Señor, de la dinámica de pastorear esta grey. Y yo te pido que les deje a ellos esa firmeza, les deje esa constancia, les deje a ellos todos los recursos que ellos necesitan para llevar a cabo tu obra y aprender de ti a tener deleite y descanso en medio de las faenas diarias. Señor, en tu nombre hemos predicado tu palabra y yo sé que ella dará su fruto a su tiempo. Y como dice la Escritura, Señor, nada caerá por tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hay alguien en medio nuestro que todavía no conoce al Señor Jesús y por eso no vive una vida de firmeza, no vive una vida de estabilidad, no vive una vida constante, no vive una vida de crecimiento y no puede hacer el bien porque no le nace. Si hay alguien en esta mañana que quiere darle su corazón a Cristo, yo quiero hacer una oración por ti, no quiero dejarte desprovisto de esta oportunidad. Si no hay absolutamente nadie, porque todos formamos parte de la familia de Dios, te envío un abrazo, un beso y te doy gracias por haber prestado tu oído para escuchar la palabra. Dios te bendiga. No te olvides, nuestra hermana Nancy está en la parte de atrás. Regala un libro y compra uno para ti, para que seas edificado. Amén. Pastor.